Solo conociendo en sus intrínsecos internos pormenores del ayer, podríamos arribar a la posesión de una idea o pensamiento acorde y conteste con la realidad de hoy. Pero si quisiéramos responder la incertidumbre del futuro venidero, el pasado ni el presente, tomados por separado y en forma aislada el uno del otro, serían suficientes para emplearlos como escuelas o fuentes de enseñanzas y tratar con ellos y cada uno por separado de descifrar con el máximo de certeza y de aproximación lo que nos ha de esperar en el futuro inmediato. Y es que sólo conjugando por medio del más estricto pensamiento con carácter objetivo y eminentemente crítico las experiencias del pasado y del presente, lograríamos exitosamente descifrar en líneas generales el futuro o porvenir. Para el año 1989, en pleno desborde de descomposición, aquel revisionismo contemporáneo de los tiempos actuales que se recrea y reproduce tras la muerte de José Stalin en el 1953, empezando con el revisionismo contemporáneo de la actualidad, para ese momento con el khrushchovismo-brezhnevismo que asaltara en componenda e íntima alianza, comprobado esto ya de manera completa para el 1989 y mucho antes de esta fecha, la dirección del otrora glorioso Partido Comunista de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas URSS, y consecuentemente a esto hiciera lo mismo con la dirección del Ejército Rojo Soviético y con ello de todo el Estado en su conjunto de la URSS, que hasta entonces, sin duda de índole alguna, constituía la base histórica e internacional del socialismo y de lucha por este a escala mundial, como por la emancipación social, la igualdad y la liberación nacional de los países y pueblos, para ese entonces en condición de naciones y pueblos subyugados y oprimidos. Así, desde el 1953 en adelante, los partidarios del socialismo y de la revolución proletaria, como de la liberación nacional y democrática popular, sin dudas quedamos colocados en una difícil encrucijada ante el dilema de persistir o capitular, seguir adheridos y profundizando cada vez más en las convicciones marxista-leninistas de Marx, Engels, Lenin, Stalin y Mao Zedong, o de poner y renunciar a la bandera roja del socialismo y el comunismo. No pocos optaron por este último camino, que no es otro que el de la traición y convertirse en renegado traidor. Sería una situación para la que todo el que haya abrazado la causa revolucionaria más elevada y de mayor envergadura en la historia de la humanidad ha de estar previsoramente preparado y saber afrontarla airosamente al lado de la concepción y principios del socialismo revolucionario y no traicionar. Carlos Marx, con su genialidad irrepetible, en su obra política de trascendental importancia, El 18 Brumario de Luis Bonaparte, formuló la tesis de la ley de desarrollo del proceso histórico de la revolución socialista, afirmando que el desarrollo del proceso de esta revolución no se produce en línea recta ascendente, sino en avances y retrocesos, que bien podría ser representado por una espiral elíptica ascendente o en zigzags ascendentes, lo que, para ilustrarlo con su talento pedagógico y su irónico sentido poético en prosa, recurrió a la anécdota que el revolucionario alemán Enrique Heine, señalado por él, por Marx, como uno de los grandes aportadores a la creación de la dialéctica materialista, según la cual en tiempos pasados había existido un chusco que se jactaba en su comunidad de ser un gran bailarín. Ocurriendo que un buen día de festejos y encontrándose presente el chusco presumido de gran bailarín, el gentío lo puso a prueba a un solo grito. «¡Ey tú, que dices ser un gran bailarín! ¡He aquí la música! ¡Baila ahora!» Así, los revolucionarios comunistas están expuestos a enfrentar una situación similar a la que quedó expuesto el gracioso pícaro que se jactaba de ser un gran bailador. A cada viraje inesperado, sobre todo del proceso, en curso normal o no, de desarrollo del proceso revolucionario. Pensamos que esa situación se le presentó al movimiento comunista internacional y a todas y cada una de las tantas corrientes y tendencias de matices diferentes que a él concurrían al momento de la muerte del gran jefe de la revolución y del movimiento comunista internacional, José Stalin. Y tras esta, el movimiento comunista internacional, de forma tan inmediata como fulminante, tener que enfrentarse a los renegados jrushovistas y brezhnevistas que venían a desmontar uno por uno y así todos los pilares básicos de las concepciones teóricas fundamentales y de la acción práctica político-organizativa del movimiento comunista internacional, y que fue erigida como apostasía en bandera de la traición, representándose en el 20 Congreso y los ulteriores a este del ya desnaturalizado Partido Comunista de la Unión Soviética, PECUS. Jrushchev y Brezhnev fueron los grandes traidores. Al momento crucial aquel de tomar como línea general la inesperada, por sorprendente, propuesta de la Gran Marcha, formulada por Mao Zedong a mediados de la década del 30 del siglo XX, iniciándose en el 1934 y finalizando en el 1935, en vísperas de la década del 40 del siglo XX, bajo la ofensiva masiva y despiadada conjunta de los reaccionarios chinos y sus amos del imperialismo japonés, bajo la disyuntiva crucial de desplegar un desplazamiento a lo largo de 12.500 kilómetros o perecer bajo la embestida del enemigo. Y no era que en el curso de la Gran Marcha se estaría exento de la ofensiva de los enemigos, sino que se trataba de la única forma de poder resistirla, acumular fuerzas, que el enemigo se desgastara y entonces estar en condiciones de combatir exitosamente. De la Gran Marcha, episodio crucial de la Revolución Popular China, para tener una idea más o menos aproximada de ella, debe saberse que al momento de sus inicios, el ejército y el Partido Comunista de China, con Mao Zedong como su gran timonel, tenía un balance de efectivos mayor al millón y tantos de integrantes. Pero al llegar al objetivo, solo quedaron de aquel 1.100.000 apenas 100.000 sobrevivientes. Esto es realmente una prodigiosa hazaña político-militar que hizo de fragua para la forjación de Mao Zedong, su partido, su ejército y sus partidarios en general. Pero debe saberse que al momento de votar de si se asumía o no esta estrategia de Mao, contra ella votaron casi los mismos contra quienes se desplegó por traidores a la causa del socialismo y del marxismo-leninismo la gran revolución cultural proletaria, entre ellos Chu Enlai, el verdadero gran traidor que se escondía detrás del perro Deng Xiaoping. No cabe duda, ese fue un momento estelarísimo del Partido Comunista de China, de la Revolución China y del Ejército Rojo Popular de China, en el que los verdaderos comunistas debieron pasar la tan difícil y dura prueba. Por ello, el 1989 fue un momento crucial para nuestro Partido Comunista de la República Dominicana Pacoredo. Estábamos ante la disyuntiva de la abjuración y tomar el camino humillante y vergonzoso de la traición, yéndonos por el camino del neoliberalismo, la globalización y la teocratización del Estado, o persistir en las verdades y principios revolucionarios y matemáticamente exactos del marxismo-leninismo y la inevitabilidad de la revolución. Optamos sin vacilación y firmemente convencidos de este último camino. Testimonio de ello fue la elaboración de nuestro órgano teórico, el comunista. Este es el nombre que original y primeramente tuvo nuestro órgano periodístico, que luego pasó a ser Despertar. En el número 1 de dicha revista, El Comunista, marcamos detalladamente nuestra reafirmación de la adhesión a las convicciones y principios revolucionarios del socialismo científico. Como testimonio de ello, en el número 1 de la revista El Comunista, nos esmeramos en publicar un breve estudio crucial que vino a ser nuestra concepción respecto al papel insustituible del Estado para toda la vida y el desarrollo nacional. De este trabajo queremos subrayar que fue elaborado en refutación de los genios que formaban el coro de cotorras repetidoras de los dogmas de los Friedman y los de la Escuela de Chicago y sus doctrinas monetaristas neoliberales de anulación del papel del Estado en toda la vida nacional de la República Dominicana como de todo Estado nacional. Y dijimos así: el Estado responsable del desarrollo nacional, una verdad que ningún privatizador ha sido capaz de refutar. Tanto en el orden ideológico como político, los países y pueblos que, como los nuestros, aún subyugados por el imperio capitalista y regímenes burgués terratenientes atrasados, insisten en alcanzar el desarrollo económico como medio inequívoco para resolver su rosario de interminables problemas de toda índole. Somos escenario de una gran batalla fundamentalmente librada entre los partidarios del capitalismo dependiente, de un lado, con los sostenedores o portadores de la concepción socialista del otro lado. Siendo el papel a desempeñar por el Estado en el desarrollo nacional el punto central que se disputa en esa gran batalla. No está de más, sino que es inevitable ante todo afirmar que, llegado el momento actual, los partidarios del capitalismo dependiente, como títeres del imperialismo norteamericano, están unánimemente al lado de la exclusión del Estado de todo cuanto significa desarrollo y actividad nacional, a menos que no fuere la de instrumento de coacción y represión sobre las fuerzas de las masas del pueblo y del país que se levantan en rebelión. Mientras que los socialistas marxista-leninistas no solo estamos al lado de que dicho Estado se desempeñe a favor del desarrollo nacional, sino que reclamamos lo haga en forma estelar y decisiva, a la vez que se levante en contraposición de los representantes del capitalismo dependiente que entorpecen y desvían su acción, la del Estado frente al desarrollo nacional, así como que éste se democratice, que se institucionalice y sirva de palanca para la modernización nacional. Las fuerzas del capitalismo dependiente en verdad no representan opción nacional alguna. Su representación la asumen estamentos que vendrían siendo más bien apéndices directos o subsidiarios, sino testaferros de los mismos monopolios norteamericanos, de su banca, su industria, su comercio y los modernos tentáculos del dominio y la expoliación imperialista sobre este país. No se trata de un capitalismo ni de una burguesía de realces propiamente nacionales, sino exactamente lo contrario. En una palabra, representan solo intereses imperialistas. No cabe entonces solo hablar en este terreno donde se dilucida el papel del Estado en el desarrollo nacional de una confrontación formal entre las fuerzas del socialismo y la nación de un lado con las del capitalismo dependiente del otro lado, sino que en lugar de este y de sus representantes, es necesario establecerlo, viene a ser ocupado por el imperialismo norteamericano, quien actúa como su jefe supremo y su oficial de operaciones prácticas. Este, igual a como usa a los nativos de sus colonias y a los miembros de su minoría negra para, incorporándolas a sus ejércitos imperialistas agresores, empleados en el momento de la acción como carne de cañón destinada a recibir en sus pechos de vende patria las primeras ráfagas de las fuerzas insurrectas del país víctimas de la agresión imperial. También en el caso de la confrontación en relación al papel del Estado en el desarrollo nacional, usan a los que, diciéndose dominicanos, siendo apenas agentes y caballos de Troya de los Estados Unidos, base tanto de su penetración como de su dominio y expoliación, como cabeza de puente para descartar en forma absoluta el rol del Estado dominicano en el desarrollo nacional, y por este medio convertir el país en una colonia casi de viejo tipo. La batalla en torno al papel del Estado en el desarrollo nacional no es más que un frente de la guerra general de los pueblos y países oprimidos contra el poder del imperialismo norteamericano y el capitalismo mundial, quien ha echado adelante a sus cipayos nativos en un batallón con armas tan viejas como la misma causa propugnada, y tras un objetivo que mientras más se acerquen a su conquista, mayor será no solo la resistencia, sino las fuerzas masivas de gentes y factores de otra naturaleza que operarán en su contra. Los privatizadores no tienen siquiera una causa propia, y para corroborar la veracidad de esta situación, sería suficiente que en un principio insistiéramos en subrayar que ni siquiera representan el empuje de un capitalismo nacional, lo cual quedaría demostrado con su rechazo al desarrollo del mercado interno y su empeño en la supeditación del país al mercado mundial capitalista, entiéndase Made in USA, sino más bien de la variedad aberrada conocida como dependiente, y de ahí su condición de carecer hasta de la conciencia de la dominicanidad. Hablan a favor de la validez de la posición que sustentamos los datos y pormenores que describen a los grupos criollos, entre comillas, de este capitalismo dependiente, los orígenes a la sombra misma del Estado de sus fortunas originarias, así como de su desarrollo tanto por una larga trayectoria de evasión de pago de impuestos al fisco como de su entroncamiento como testaferros del gran capital financiero monopolista norteamericano. No hay un solo grupo, ni uno solo, de estos personajes que puede erigirse siquiera en la excepción que hace la regla, por lo que sería válido hablar hasta de ley, no solo de regla. El grupo Bonetti Armenteros, el grupo del Consejo Nacional de Hombres de Empresa, el de las Industrias de Herrera, el grupo Hacim o Hacim Armenteros, el clan de Vicini, el de Payo Ginebra o el de los Peinado, el grupo IEMCA de los Elman, el del Grupo Financiero Popular de Alejandro Grullón, el de los Bermúdez, Barceló o Brugal, el de Nene Ureña o el de Leonel Almonte, etcétera, etcétera. Si pasáramos revista a las vocingleras gallaretas que repiten y se deshacen en alabanzas al rechazo absoluto de la participación del Estado en el desarrollo nacional, poniendo en entredicho su capacidad intelectual como evidenciando su carencia de escrupulosidad, entonces sí que la podredumbre y el pus de la dependencia es tan vasto como profundo. ¿Quién ignora que el grupo Fundación Economía y Desarrollo es tanto en conjunto como individualmente manejado por la AID y que sus gallaretas privatizadoras de sus trialogantes exhiben dos que han estado toda su vida entre el espionaje y el doble espionaje? ¿O bien que el otro grupo, el de García Michel y Carlos Despradel, es financiado y manejado por la Fundación en Defensa de la Democracia, la misma del tristemente célebre Oliver North? Las armas, la estrategia, estratagemas y falsos sonsonetes, en lugar de argumentos científicamente válidos que tienen, no son tan idóneos, novedosos ni efectivos como la prepotencia, el cinismo y la indolencia que exhiben, y todos, junto al derroche de recursos y medios de que disponen, no les permitirán obtener todo lo que pueden hacer creer. Analicémoslos uno por uno y veremos que son, en definitiva, mucha cáscara y poca nuez. Estos señores claman y reclaman que en el país y toda la sociedad dominicana se disponga la libertad de mercado, como si ésta alguna vez en los últimos 30 años haya estado en un lugar que no sea precisamente el predominante o rector. Sin duda alguna que este sonsonete de los privatizadores no es más que fruto de su desaforado interés en hacer creer que en la sociedad dominicana hay fuerzas poderosas que, ostentando el poder, le traban las posibilidades de poner en evidencia su valía al capitalismo que encarnan. Es el mismo interés desaforado, intrínsecamente podrido, manifiestamente inescrupuloso y mentiroso, que hiciera que a Jacobo Masluta se le fuera la lengua el día 20 de junio del corriente, hasta el punto de llegar a afirmar que la economía dominicana es un híbrido de socialismo y capitalismo en que el primero traba al segundo y que su meta no es otra que eliminar dichas trabas. Absurdo y disparatoso el planteamiento que solo permite evidenciar la ausencia tanto de nivel técnico intelectual como la vulgar manía de mentir y mentir, aun cuando se esté consciente de que su falacia tiene alas cortas y pesados pies. Si de libertad de mercado se trata, resulta extraño que hoy esté ausente, cuando ya prácticamente hace años fuera disuelto, el llamado control de precio, en tanto la especulación y los sobreprecios campean por sus fueros en forma escandalosa, como se podría comprobar en un cuadro comparativo de precios a nivel del consumidor. Es claro como el agua que nuestros innovadores teóricos y pretendidos expertos de la economía pura, en lo que no pasan el nivel de vulgares aprendices, quieren hacer creer que la ley de la oferta y la demanda habrá de marcar el paso del desarrollo nacional operando con libertad. Sin embargo, ninguno de estos ilustres señores, serviles lacayos de fidelidad perruna al capital internacional, podrían demostrar la factibilidad operativa de la ley de Marras en un medio económico caracterizado por la más mostrenca e hipertrofiada monopolización de cuanta actividad productiva y medios productivos se puedan concebir. Recientemente, el día 11 de septiembre, en un periódico diario, se recoge la información de que la crianza de pollos está dejando ganancias por 30 millones al mes, que se están produciendo 7.5 millones de unidades y cada una deja 4 pesos de ganancia a los productores. Y todo ese dinero se queda en manos de unos 6 o 7 granjeros que monopolizan el 90% del mercado y la producción. Y la misma situación ha de esperarse para con el huevo, rama en la que no se ha producido la monopolización debido a que la producción está en manos del pequeño criador de gallinas. Sin embargo, ya los grandes granjeros, entiéndase Pollos Cibao, entiéndase Pronalba, Agrotech, Mora, etc., están incursionando en la producción de huevos y los resultados están próximos a verse. Ni siquiera en la metrópoli, a cuyos designios e intereses se hallan en su desvergüenza postrados en la época del monopolio imperialismo, tiene vigencia la citada ley que aspiran cínicamente a que tenga libertad de operar en esta esclavizada y constreñida sociedad neocolonial. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo. en esta esclavizada